Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, Bueno, acá preocupado por la situación claro, de, mala como decías tú, noticia. exactamente, sí, lamentablemente sí. Contanos, ¿de qué se enteraron? No, es más de lo mismo, ¿verdad? El tema es la incertidumbre que se tiene y que la empresa no se hace cargo de los dichos, ¿no? Entonces hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Y en los hechos se refleja lo que los trabajadores ya saben, de que la empresa está totalmente desfinanciada y que es compleja la situación para hacia adelante y que pueda tener una viabilidad y que pueda seguir abierta, ¿no? Obviamente que los trabajadores siempre apuntan a mantener la fuente de trabajo, pero el tema cuando la contraparte te dice que efectivamente eso va a suceder y en los hechos se reflejan de que no es así, ¿no? Nosotros le pedimos a través del Consejo Salario el 18 de noviembre pasado, que diera cierta documentación al Instituto Cuesta Duarte, Sí. cosa que el 12 de diciembre, el lunes de esta semana, tuvimos Consejo Salario nuevamente, en donde se suponía que iba a estar la información sobre la mesa, que el Cuesta Duarte hubiese tenido cierta información para analizar, para que nosotros tuviéramos un panorama un poco más completo y así se acierta de cómo está la situación financiera de la misma, y resultó que no se entregó nada, ¿no? Obviamente que los balances de la empresa dice que no los entregó, porque aparentemente el contador que tuvo hasta agosto, el contador Marcelo Río, que además fue el gerente general de esa empresa durante muchos años, Sí. dice que no se los entrega. Nosotros ya advirtiendo esa situación le dijimos que por lo menos debería presentar una constancia de la DGI en donde se demostraran los ingresos y los egresos que ha tenido la empresa durante estos últimos años. Cosa que tampoco se hizo, se presentaron unas declaraciones juradas del 2021 nomás, no se sabe nada cómo está la situación del 21 al 22 a la fecha. Pero en cuya información, en la declaración jurada que se le manda al Cuesta Duarte, tampoco es clara y es confusa. Entonces le piden ampliación de la información y a los días le mandan otra declaración jurada, del mismo periodo, totalmente distinta a la anterior. En la primera había un superávit de 2 millones, en la segunda había saldo cero, pero cuando hacía la cuenta, el instituto quedaba en menos 17 millones de pesos. Por lo cual, con esa situación de incertidumbre y de falsedades, es imposible hacer un análisis real de la situación, ¿no? Claro. Además, ya están, incumplieron aquel plan de salida que decían que le iban a ir pagando de a poco a los trabajadores, no se cumplió tampoco. También se cumplió porque se dijo que el 10 de diciembre, previo al Consejo Salario del día lunes 12, tenían que estar todos los sueldos pagos. Bueno, resultó que no estaban. Sí. Producto de la presión y la situación que se dio en el Consejo Salario y que después la gente en la Asamblea General estuvo reunida, terminaron pagando. Pero inclusive al día de ayer, yo hablando con los compañeros, todavía había gente que se le seguía deudando. No solo por concepto salarial del mes, sino también adeudo de que han salido de licencia y se le debe la licencia y se le debe lo vacacional. Entonces es muy difícil esa situación, ¿verdad? En este momento, las medidas de lucha que están tomando es por parte de los trabajadores de la Sinrival, nada más. En este momento las medidas que se están tomando es por parte de Sinrival. Hoy nosotros tenemos ejecutivo y analizaremos los pasos a seguir. ¿Por Hay un qué? consejo salario, perdón, sí, Sí. José Luis. ¿Por qué dicen ustedes que se podría generalizar en toda la rama de actividad del conflicto? Y porque nosotros somos un colectivo, ¿verdad? Una mesa coordinadora. Sí. Entonces, cuando afecta a una y se incumplen las cosas, obviamente que nosotros somos solidarios. Especialmente el movimiento sindical es solidario. Y como estamos dentro de una mesa que coordina acciones, obviamente que esta es fundamental, ¿no? Por el derecho de los trabajadores en el incumplimiento a que no se les paga, pero además para tratar de preservar la mayor cantidad de puestos posible. Que eso es lo que intentamos, ¿no? Acá, por nada del mundo, que quede claro, porque a veces se tergiversa y hasta la propia empresa lo dice, bueno, pareciera que ustedes quieren cerrar. No, no. lo que pareciera que quieren cerrar son ellos y que le mienten a los trabajadores, ¿verdad? Una y otra vez. ¿Usted contacto directo con la propietaria de la Sin Rival no tienen? Porque la señora... Sí, tuvimos por... La señora había, parecía que tenía un plan definido en su momento. Había mostrado una decisión de no cerrar la empresa. Me acuerdo que había dicho eso. Exactamente. El tema que por eso decimos que es muy variante y muy cambiante, ¿no? Ajá. El 30 de septiembre tuvimos una reunión en el estudio del doctor Pablo Gran junto con ella. Posteriormente tuvimos algunas reuniones en el medio con ella en la propia empresa, y ahí en todas fue cambiando. Cambió también la actitud en el Consejo Salario del 18 de noviembre y cambió en esta última, en donde en un consejo muy duro, porque fue muy duro, con levantada de tono, con amague a irnos, que duró 4 horas, al final la dueña se asincera y dice que realmente no sabe si puede sostener esta situación. Wow. Y si es viable o no la empresa. Sí, sí, y que le daría un mes a los trabajadores para decidir tal decisión. Por lo cual los trabajadores, obviamente, que en la asamblea dijeron que no, porque es una tomadora de pelo absoluta. Que se decida ahora y que diga realmente qué es lo que va a hacer con su empresa y con los trabajadores, ¿no? Y además con los adeudos que tiene pendientes. Y más en las fechas en las cuales estamos, ¿no? Que además, nosotros firmamos, imagínate tú, los trabajadores, la disposición que tienen a no perder su fuente de trabajo y a seguir manteniendo la fuente laboral, ¿verdad? Y cobrando menos. Claro, por convenio colectivo, no. El 20 de diciembre deberíamos cobrar aguinaldo doble. Se llama el 13.º sueldo porque es completo. Sin embargo, sabiendo la situación que tiene la panificadora, los trabajadores aceptaron por acuerdo, y se firmó en acta del Consejo Salario, que se le pagase solo el aguinaldo correspondiente por ley. Ajá. Dejando para atrás y ver en su momento cuando la empresa repuntase, sí, que se le pagase el otro medio aguinaldo que por convenio colectivo corresponde. Sí, sí, Cuando se le pregunta al 12 cuándo va a ser, la empresa dice que no tiene que no tiene fecha, que no sabe. Incluso hasta el 31 de diciembre. ¿Qué vamos a esperar el 31 de diciembre para que la señora les pague? Y si no les paga el 31, entonces es muy difícil la situación. ¿Por qué? Porque están estresados los trabajadores. Al punto tal de que hay muchos certificados por estrés laboral, hay gente que inclusive hasta se intentó suicidar, entonces es una situación bastante grave, ¿verdad? Más allá que uno pretenda y aspire como trabajador, sin duda alguna, mantener los puestos de trabajo, pero en estas condiciones no se pueden mantener hoy porque no pueden pagar ni los salarios, entonces Luis, la gente está desesperada, José Luis. Bueno, Luis, te agradezco mucho, tengo que terminar el informativo. Gracias y quedamos a la orden, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.